12 y 9 minutos, entramos en el tiempo dedicado a la política local. Ya saben que cada martes, a esta hora, al mediodía, le llega el turno de intervenciones a las diferentes formaciones políticas con representación municipal en el Ayuntamiento de Ubrique. Un turno de intervenciones que comienza de nuevo con Ciudadanos. Para ello está con nosotros la coordinadora de Ciudadanos en Ubrique, Isabel Carrasco, que ya nos acompaña. Isabel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Acércate un poquito el micrófono para que te podamos escuchar. Buenas tardes. Y este va a ser, es el primer, retomamos turno, comenzamos un nuevo turno, ¿no?, con Isabel Carrasco y con Ciudadanos, pero va a ser el último programa de Ciudadanos de este año, 2021. Sí, nos despedimos. Así que bueno, pues también es apropiado, ¿no?, hacer un poco de balance quizás, sí, de todo lo que ha sido pues este año de trabajo en el marco de Ciudadanos, un poco incluso casi de lo que llevamos, ¿no?, de legislatura de Ciudadanos aquí en Ubrique, sí, sí, y hablar de otra serie de cuestiones de interés que tiene sobre la mesa planteada. Vamos con ella, si te Venga, parece. Vale, vamos. Por ejemplo, vamos a comenzar pues hablando de lo que toca ahora, son presupuestos. Sí, estamos, sí, al final del año, se comienza a trabajar de cara a los presupuestos del próximo ejercicio 2022 y vosotros desde Ciudadanos pues también tenéis propuestas que plantear, ¿no? Sí, pues mira, los presupuestos municipales para el 2022, para el próximo año, están estimados en 11,7 millones de euros. Y la novedad que puede ser este año es que ha habido un incremento de 340.000 euros, y de los cuales todavía se va a mantener una partida importante para y extraordinaria para la COVID-19, pero quizás lo más importante es que se va a recuperar la inversión en los barrios. Uh-huh. Esto creemos que es súper importante porque hay muchos barrios que están en una situación lamentable e incluso peligrosa, ¿no?, diría yo. Por ejemplo, hace pocas semanas estuvimos visitando La Ladera y la parte de arriba está completamente, hay una plaza y la plaza esa concretamente está totalmente el suelo levantado, no pueden pasear las personas por allí porque vamos, pisan a los zetas y te matas. Y luego aparte el muro está totalmente agrietado, pero con grieta súper ancha, que da miedo porque parece que el muro se va a venir abajo. Supongo que será porque es una zona muy húmeda y demás, pero bueno, esas cosas hay que arreglarlas porque de verdad que es que son realmente peligrosas. De la semana pasada se reunió la Junta de Portavoces para normal, bueno, se reúnen siempre, pero en esta ocasión era para ver el tema de los presupuestos. Y Ciudadanos, antes de que de la reunión, pues pusimos, planteamos, ¿no?, seis propuestas, ¿no? Uh-huh. Pero es que la palabra que quería decir era otra, pero se me ha ido. Registramos seis propuestas. Muy bien. O seis enmiendas a dichos presupuestos. Entonces, ahora mismo, pues esas enmiendas se estudiarán y a ver si es posible que algunas de ellas pues se reconozcan, ¿no? La semana que viene es el consejo, que no sé qué día será exactamente, entre el 20 y el 25 de noviembre, en el que ya se sabrá si las enmiendas entran o no en los presupuestos del 2022, y el día del pleno es el 28. Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos queremos decir que siempre vamos a estar a favor de los presupuestos. Uh-huh. Pero sí que esperemos que nuestras propuestas sean tomadas en consideración, y porque ya que se trata de mejorar dichos presupuestos y que va a repercutir en los ubriqueños, para favorecer a los ubriqueños. Entonces, el Grupo Municipal de Ciudadanos no va a votar en contra, pero sí va a votar en función de la consideración que se le tengan a nuestras enmiendas o propuestas. Así que ya cuando veamos la consideración que se le ha tenido, pues ya votaremos abstención o votaremos a favor, pero va a depender de eso. Uh-huh. O sea, que la aprobación o el respaldo, más bien, ¿no?, sí, sí, de sí, los sí, presupuestos por sí, parte sí, del Grupo Municipal de Ciudadanos dependerá de sí, sí, esas la asimilación por parte del Gobierno Municipal, sí, de las sí, propuestas que se de plantean. De las propuestas, sí, porque hemos enviado seis propuestas y Hombre, a lo mejor las seis no, pero algunas creemos que siempre son a beneficio de los ubriqueños y que son factibles de poderlas meter en el presupuesto, y nos gustaría que por lo menos alguna pues si estuviera, porque se trata de sumar siempre. Sé que tenías pensado que fuera, bueno, pues precisamente el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, ¿no?, quien presentara todas esas propuestas que se plantean Ciudadanos, pero a grandes rasgos, porque estamos hablando de ella, ¿sobre qué versan, ¿no? ¿Mejoras en barrios, por ejemplo, mejoras en nuestra localidad con respecto a qué temática? No sé si podemos incluso señalar de manera genérica. Bueno, ¿no? Pues sí, bueno, podemos señalar, por ejemplo, una de las propuestas es tener un fondo de recuperación, sobre todo para el pequeño comercio y la hostelería. Ya sabemos por lo que hemos estado pasando, y tendría para la hostelería, pequeño comercio, peluquería, centros de estética y demás. Eso sería una de las primeras propuestas, porque es necesario que este sector se recupere después de lo que estamos pasando. Luego, otra que llevábamos el año pasado, que era un impuesto, los impuestos y tasas, sería que la subida de las tasas, que este año se supone que, por ejemplo, en Agua de Ubrique es de un 2%, pues que ese 2% lo asuma el ayuntamiento, que no repercuta en el bolsillo de los ubriqueños, sino el 2% ese que lo asuma el ayuntamiento. Luego, otra sería actuaciones en materia de accesibilidad e inclusión, que sería que nos gustaría que pusiera la colocación de columpios y atracciones para usuarios con discapacidad. Y otra partida para material de accesibilidad. Y sobre todo que se actúe en la estación de autobuses. Luego, las actuaciones en barrio, que sabemos que hay montones de zonas en las que hace falta una buena partida presupuestaria, ampliarla, porque es cierto que le hace mucha falta, como sería La Ladera, Algarrobá, Barriada Antonio Vega, Ubrique el Alto, Barriada Andalucía, La Calzada, La Calle Sol, El Caldereto. Serían sitios donde habría que actuar y con rapidez, porque muchos de ellos hay peligro de derrumbe de viviendas y muros que se pueden derrumbar. Y otra quinta, que sería conciliación y salud, esa sería para analizar los costes para ampliar los horarios de ludoteca y de la ludoteca municipal, para que se pueda conciliar más lo que es la jornada laboral con la familia y dejar a los niños en algún sitio mientras que se da conciliación. Uh-huh. Y luego otra que sería específica para comercio y turismo, que también es súper importante, porque Ubrique se está quedando atrás en lo que es un referente turístico. De hecho, ya tenemos todos los pueblos que básicamente pues es casi su primera fuente, ¿no? Uh-huh. De ingreso. Bueno, aquí en Ubrique tenemos La Piel, pero no se nos puede olvidar el turismo, que es una cosa súper importante. Uh-huh. Y que ya sabemos que Ubrique ha pasado por épocas malas y no hemos podido ni siquiera intentar soliviantarlo con el turismo, porque no estábamos preparados para el tipo de turismo que en realidad es el que necesitamos, un turismo de calidad y que deje dinero en el pueblo y que no está aquí, que coma aquí, no que solo venga en un autobús y a la media hora se vuelvan, sino que estén aquí, que vengan a pasar los fines de semana, los puentes, y ese es el turismo que necesitamos. Bueno, pues son las seis propuestas que se han planteado desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, que se van a considerar, ¿no? Y en función de esa consideración, como tú decías, pues estará el sentido del voto de Ciudadanos en el pleno del 28 de diciembre, de cara a apoyar los presupuestos. El voto no va a ser negativo, eso sí, confirmaba. No, nosotros no vamos a votar en contra, porque además los presupuestos son los que son, nos parece que están, es verdad que están muy ajustados, y no vamos a votar en contra, pero siempre es lo que hemos dicho, Ciudadanos están en el ayuntamiento para sumar. Entonces, si tenemos alguna idea buena que se puede desarrollar y además nos parece que está estudiada y nos parece que es factible, que se puede hacer, pues pues la exponemos y ya está, intentamos que, pues, que salga adelante. Exacto. Bueno, pues ese es el trabajo, como decíamos, que viene también un poco, en cierto modo, a hablar de los retos de futuro, ¿no? Sí, decíamos sí. antes, al principio, que estamos en ese cierre del año. Toca echar la vista atrás, mirar lo que se ha hecho y toca además también pues hablar de propósitos de cara al nuevo año. Esos propósitos quizás se manifiestan un poco en las propuestas que planteáis vosotros. Sí, de claro, cara a los claro, porque ¿verdad? El presupuesto del 2022, entonces ahí está recogido lo que lo, más o menos lo que nosotros y en lo que queremos trabajar para el próximo año. En cualquier caso, siempre hay retos de mayor calado, sí, ¿no? Sí, claro. Que hay que considerar y que imagino que también vosotros pues tenéis en la cabeza, ¿no? De cara a lo que queda además de ejercicio, ¿no? Sí, sí. De legislatura. Sí, sí, sí, claro. Bueno, sobre todo seguir trabajando por los ubriqueños, por todo lo que vaya, porque ahora en estos tiempos que corres nunca te puedes hacer un esquema porque de la noche a la mañana todo cambia y no te puedes hacer unos esquemas. Pero sí, seguir trabajando por los ubriqueños. Yo creo que nuestra gestión a través de nuestro concejal en el ayuntamiento es muy buena porque se presentan mociones, casi todos los plenos, hay moción de ciudadanos, sino una, dos, tres, cuatro, lo que quiere decir que siempre estamos buscando qué puede ser mejor para los ubriqueños. Y se seguirá en esa línea de trabajo, de estar trabajando y, por supuesto, siempre abierto a que todo el mundo pueda venir, pueda dejarnos sus dudas o cualquier asunto que le parezca que nosotros podamos tramitar y ayudarle, ¿no? De en forma de que nuestro concejal pues lo lleve al ayuntamiento en forma de en el pleno o como sea, ¿no? Pero siempre estamos aquí para ayudar a los vecinos, entonces siempre vamos a seguir haciendo lo mismo y este año exactamente igual. Esperemos que sea más tranquilo, que podamos tener la sede abierta, no como el año anterior, que había veces, bueno, tú sabes que con la pandemia pues estábamos que sea ya un poco más normal, como los anteriores, que sea más normal y que podamos seguir, ahora mismo sí ya podemos tener reuniones, pero que podamos seguir con ese tipo de reuniones con los colectivos y siempre, pues nada, con las manos abiertas esperando a que cualquier ubriqueño que tenga algún tipo de problema o que quiera hacernos una pregunta, pues que nos la haga y nosotros intentar ayudarle desde donde podemos. Y ese va a seguir siendo el trabajo que se va a seguir haciendo durante el 2022. Y ya está. Mantener es un poco esa línea de exactamente, trabajo. Exactamente, exactamente. Y además siempre, bueno, yo creo que nuestra línea de trabajo siempre nos mantenemos en que no vamos a la confrontación ni a la polémica, sino siempre intentando sumar. Y ya está, no... Eso es lo que intentamos. Y abierto, como decías anteriormente, ¿no? A la ciudadanía en general y a sí, los colectivos sí, claro, en particular. Por supuesto. De hecho, recientemente os reuníais con colectivos como Discovery y sí, de ahí sí. pues han surgido una serie de propuestas de batería que también vais a respaldar sí, vosotros. Sí, ¿no? sí, claro. Si te parece, podemos hablar de ellas. Sí, ¿no? sí. Bueno, anteriormente me gustaría hacer un inciso porque queríamos comentar que el pasado 30 de noviembre el PSOE presentaba una modificación de las ordenanzas de circulación que es para posibilitar el aparcamiento en los vados permanentes. Queremos decir que desde el Grupo Municipal Ciudadano que esta opción ya la estaba contemplada en nuestro programa electoral con el que concurrimos a las elecciones en el 2019. Y también lo llevamos a un pleno en octubre del 2019, que sería una de las primeras mociones que presentábamos, el tema de la movilidad. Ya sabemos que la movilidad y el aparcamiento son los dos temas que los ubriqueños estamos locos, porque es verdad que no hay sitio donde aparcar, y luego también por la zona de trabajo, las zonas de La Vega, los atascos, todo el tema este. Entonces, nosotros queremos saber que, bueno, o lo que nos estamos dando cuenta es que las decisiones que está tomando el PSOE van en función de, como se va viendo, que no hacen un estudio a medio o largo plazo de esas situaciones que se puedan dar, ¿no? Entonces, nosotros ya se lo teníamos contemplado en nuestra moción, nos podríamos haber reunido y haber hablado sobre esos puntos, porque nosotros esa idea ya la tuvimos, como hay otras más que están contempladas en movilidad en nuestro programa electoral. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, nosotros ahora nos hacemos algunas preguntas, ¿no? Porque ahora mismo, por ejemplo, en el Prado están los cacharritos de Navidad. Y no sabemos que si cuando los quiten volverán a ser cedida a esa zona para aparcamiento. Ya sabemos que eso es privado. Y entonces no sabemos si las van a volver a ceder, las dos bolsas de aparcamiento, cuando pase las Navidades. Entonces, nosotros hacemos una pregunta. ¿Qué tiene el PSOE pensado hacer? Porque esas preguntas hay que hacérselas antes de que suceda. O cuando quiten los cacharritos el 10 de enero, nos van a decir que esa zona ya la quiere el propietario porque piensa edificar o porque quiere hacer lo que quiera. ¿Y qué hacemos con los coches? No tenemos otra opción. Entonces nosotros le decimos aquí al gobierno local que siempre que quieran podemos juntarnos y buscar algunas soluciones para este tipo de problemas, que evidentemente, como ahora mismo ellos quieren poner lo de los vados permanentes, eso es una cuestión que ya se podría haber hecho, porque desde 2019 al 2021 ha llovido ya, siempre y cuando nosotros estamos seguros que nos podemos reunir con ellos y llegar a un acuerdo, porque eso ya era parte de nuestro programa electoral, como otros puntos varios que hay dentro del programa. También decimos que el espacio que hay es el que hay, que es que eso es el hándicap más importante que tiene Ubrique, que no hay espacio. Entonces, con eso lo sabemos, que no. Lo que pasa es que sí creemos que se pueden buscar ideas creativas e intentar que buscar algunos espacios, o es que hay que pensarlo, buscar algunos, pero lo que no se puede hacer es cuando ya tienes el problema encima. Lo tienes que hacer con otra visión, porque probablemente lo que yo estoy hablando pase en enero. Entonces ahí vamos a tener un gran problema, porque esas dos bolsas de aparcamiento acogen a muchos coches, de gente incluso, bueno, de Ubriquén y de gente que viene a trabajar a Ubrique. Y ahora mismo ya los que tenemos que venir todos los días en coche, no las vemos y las deseamos para aparcar, porque están los cacharritos, pues cuando eso ocurra. Entonces, lo que queremos sobre todo es que nosotros ofrecemos nuestra ayuda y nuestras ideas que teníamos ya recogidas en nuestro programa electoral, y aparte de eso, pues que las ideas, que hay que buscar alternativas, pero no se pueden buscar en el cuando ocurren, sino antes de que ocurran, porque probablemente y van a ocurrir. Y de todas formas, aunque no ocurriera, va a ocurrir en el futuro. Y además que siguen faltando plazas de aparcamiento, porque esto es una locura, ¿verdad? Hay muchos coches, tenemos un parking increíble los ubriqueños, entonces hay muchos coches, entonces, y también poco sitio, pero hay que buscar soluciones y con tiempo. No se puede esperar al último momento. Por otro lado, sí, son cuestiones relacionadas además también con la movilidad, ¿no? En nuestra localidad, que tienen también, en cierto modo, mucho que ver con los asuntos que se trataron, como decíamos antes, con Discovery, porque están relacionados con el tema de la accesibilidad, en este caso, ¿no? Exactamente. Mira, es que en la reunión con Discovery salieron algunos problemas que con los que se encuentran, bueno, que ya lo sabemos, los de accesibilidad y la barrera arquitectónica, pero además ya hace tiempo que ellos mismos se están quejando de la tarjeta de aparcamiento de vehículos para personas con movilidad reducida, que es la tarjeta que normalmente ellos ponen delante, ¿no? Y pueden aparcar en los sitios que tengan vado o en las puertas de los centros comerciales. Pues este colectivo se queja del mal uso que se le da a esos espacios. Primero porque es verdad que mucha gente ve ese sitio y aparca ahí, le da igual exactamente si es para minusválido o no. o persona con movilidad reducida. Entonces, aparcan y, bueno, luego la sanción son 200 euros más si tiene que venir la grúa a llevártelo, pero bueno, mucha gente se ve que le da igual, que lo deja ahí, ocasionando, pues no, imagínate una persona que lleve bastones o que vaya en una silla de ruedas o no sé qué, pues entonces no puede aparcar en esos sitios que están habilitados para que ellos aparquen. Por otro lado, también el mal uso de la tarjeta de aparcamiento de vehículos que le dan los propios familiares de esas personas, que también van en detrimento de ellos mismos, porque la tarjeta es para la persona con la movilidad reducida, no para, o sea, cuando tiene que ir en el coche, no está asociada a ningún vehículo, está asociada al vehículo donde vaya esa persona. Vale. Entonces, porque esa persona puede conducir o no puede conducir. Claro. Exactamente, porque si no conduce, a lo mejor lo llevo yo, pero yo llevo la tarjeta porque lo llevo a él o a ella. Pero no, que los familiares, la persona con movilidad reducida no va en el coche y ellos llevan la tarjeta y siguen aparcando en los sitios. Eso está penado totalmente, con multas de, bueno, está con multas de hasta prisión de 6 meses a 3 años, que recoge el código penal por el uso fraudulento de la tarjeta de discapacidad. Estas tarjetas, bueno, pues ya te digo, estas tarjetas solamente puede ser utilizada cuando la persona con movilidad reducida vaya en el coche. También hay algunas personas que la llevan caducada, porque es verdad que son muy difícil de los trámites, de seguirle, claro, normalmente, porque aquí, por ejemplo, hay gente que tiene movilidad reducida, pero a lo mejor es porque, tú imagínate, te has caído, te has roto una pierna. Es temporal, exactamente. Sí. Entonces, pues, dura el periodo que dure que a ti te la arreglen, vamos, que se te ponga buena. Pero, por ejemplo, en general, tiene una validez de 10 años. Y los titulares con más de 70 años la tienen que renovar cada 5. Y los mayores de 80, cada 2 años tienen que renovarla. Y ya te digo, luego la de carácter provisional, que son ese tipo de tarjetas que en función te dura a ti. Entonces, ese es una queja que ellos nos hacen, porque es que es verdad, ellos van a aparcar en cualquier sitio y luego se dan cuenta que esas plazas están, y entonces, bueno, aquí en Ubrique, y bueno, aquí en Ubrique también, que prácticamente no conocemos todo, como solemos decir, y entonces, pues bueno, pues te das cuenta que es que ese coche, en ese coche no va la persona, sino la está utilizando los familiares, incluso tarjeta de persona ya fallecida, ¿sabes? Porque luego es muy difícil, tú no vas, ahí los que podrían actuar es la policía local, pero la policía local no va a ir por coche, mirándole la validez de la tarjeta, ¿sabes? Y o si eres tú el que te has bajado del coche, ¿sabes? Si eres tú el de movilidad reducida o... entonces, ellos piden que la gente, por favor, que se conciencien y que tanto los que no tengan acceso a las tarjetas como los que no, pues que esos espacios los dejen libres para las personas que tienen la necesidad, claro. Que tienen la necesidad. Era una de las propuestas que se planteaban, ¿no? Y que queríais recoger también vosotros. Claro, exactamente. Hacer lógico de además, si, por ejemplo, una persona con movilidad reducida que tiene su tarjeta de aparcamiento se la da a otra persona para que esa persona que no tiene movilidad reducida aparque en este tipo de sitio, pues será sancionada con la retirada de la tarjeta. Como se le pille, se le retira la tarjeta. Vamos, que son infracciones muy graves, porque ya sabemos que este tipo de personas con movilidad reducida pues tiene que tener estos espacios para que ellos se los encuentren habilitados para poder bajarse, tanto en hospitales, en el centro de las ciudades, para poder hacerle la vida más fácil, porque ya demasiado tienen con las barreras arquitectónicas que se van encontrando en su día a día, como para que encima de todo no puedan ellos, yo qué sé, ni hacer un mandado, como así de claro, ¿no? Claro. O ir al médico sin poder aparcar en la puerta. Exacto, que tienen esa necesidad, como decíamos antes. Exactamente. Es una de las peticiones que llegan a través de Discubre y que vosotros también os hacéis eco de ella, sí, ¿no? Sí, exactamente, sí, sí. ¿No? todo esto junto con, bueno, pues la mejora de la accesibilidad en general, ¿no? Sí, en todo el municipio, que también es prioritaria. Sí, eso es prioritario, porque es verdad que hay muchas aceras que son en realidad muy muy estrechas, pero hay, porque hasta que no empiezas, hasta que no te lo dicen o te enseñan la foto, muchas veces las personas que no tenemos ese tipo de problemas de movilidad, no nos damos cuenta porque vamos andando, pero ellos sí, porque ellos lo están viviendo, y hay sitios pues que es imposible porque son estrechísimas, se tienen que bajar con sillas de ruedas, se tienen que bajar de las aceras, con el peligro que eso conlleva, porque es que no entra la silla de ruedas en la, no entra la silla de ruedas en la acera. Entonces, pues claro, todo ese tipo de cosas hay que mirarla e intentar que se vaya mejorando, porque la verdad que lo pasan mal por este tipo de cosas, porque es que no es fácil moverse. Pues es una de las cuestiones, ¿no?, a tener en cuenta. Desde Ciudadanos también pues se respaldan todas esas propuestas de mejora para nuestra localidad y bueno, pues sobre todo también un poco casi de consejo de buenas prácticas, ¿no? Sí, claro. Yo creo que ellos eso es lo que quieren transmitir, que porque ya te digo, porque ellos no lo decían, que es imposible tener un policía para vigilando a quien comete una infracción de este tipo, pero es que ellos lo que quieren es concienciar a la gente de que ese tipo de prácticas no se pueden hacer, y además que dejáramos claro que está penado incluso con cárcel, que no es una tontería. Bien. Bueno, pues eso en cuanto a los asuntos estrictamente locales, pero antes de despedir y de felicitar a Navidad, sí, que es lo que corresponde, Isabel, también un apunte para el ámbito de la política regional, o en este caso más bien de el marco turístico, ¿no? Podríamos decir, porque vamos a hablar del programa Andalucía Segura, ya lo hemos dado a conocer en alguna que otra ocasión aquí también en la sintonía de la mañana y además con encuentros de actualidad local, pero hay novedades en cuanto a ese distintivo. Sí, mira, yo lo más importante, lo que quería apuntar es que el distintivo Andalucía Segura estaba vigente hasta el 9 de diciembre del 2021, y pues desde hoy se ha ampliado al 9 de diciembre del 2022. Y la hostelería y la agencia de viaje, quien quiera, cualquier tipo de establecimiento puede pedir este tipo de distintivo. Sí. Que esto se creó para el tema del COVID y son sitios seguros contra la COVID-19 que respetan todas las medidas de seguridad, y aparte que las empresas que lleven este distintivo, pues por ejemplo el bono turístico andaluz, que ha estado vigente hasta el 9 de diciembre de 2021, probablemente ahora se vuelva a activar. Y de todas formas quería comentar que las personas que hayan estado en algún hotel o establecimiento turístico o casa rural que esté adherida al distintivo Andalucía Segura, pues estas personas con su factura pueden hasta el 10 de enero del 2022 pedir el bono, que tiene un porcentaje de ayuda del 25% de la factura. En pernoctaciones mayores de dos noches, a partir de dos noches, y en el régimen de alojamiento o alojamiento y desayuno. La Junta de Andalucía, de una forma muy fácil, te mete en la web de turismo, rellenas un PDF y aportas tu factura del hotel y te devuelve el 25%. Y todavía aquellas personas que hayan estado este puente por ahí, pues pueden pedirla hasta el 10 de enero del 2022. Hay que tener certificado digital, ¿no? ¿Me parece? El certificado digital, sí. Para poder. Pero de todas formas, puedes meter la factura, descargártela, imprimírtela y mandarla a la Consejería de Turismo y te devuelven el dinero. También por con el número de cuenta y te devuelven el 25% de la factura. Pues son los procedimientos para poder adherirse también a ese bono turístico andaluz, bueno, pues otorga, ¿no?, los establecimientos que tienen el distintivo Andalucía Segura. Muy bien, pues nos vamos a quedar aquí, que se nos agota el tiempo. Sí. Y Isabel, pues en esta fecha, sí, lo que toca, ¿no?, a los ubriqueños, ¿no?, la Navidad. Bueno, pues desde Ciudadanos, desde el Grupo Municipal de Ciudadanos Ubrique, queremos felicitar a todos los ubriqueños. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, que estemos lo mejor posible y que nada, a disfrutar en la medida de lo posible, ahora mismo todavía con mucha precaución, eso sí, y que el año que viene pues nos traiga lo mejor. a cada uno de nosotros, y que desde el grupo municipal siempre el año y medio que nos queda de legislatura, pues siempre vamos a estar ahí para lo que siempre hemos hecho, para todos los ubriqueños, intentar trabajar por ellos, intentar que hacer cosas por ellos, que todo sea más fácil, y que pueden contar con nosotros cuando quieran, por nuestra sede o incluso como nos conocen, parándonos por la calle, como quieran pueden contactar con nosotros, y nosotros siempre vamos a estar ahí para ayudarlos. Así que feliz Navidad y feliz año para todos, para vosotros también, y nos vemos ya el año que viene. Isabel Carrasco, muchas gracias. Venga, a vosotros.